En el día de hoy, los gobernadores democráticos de Venezuela hemos publicado en los medios de comunicación escrito del país un documento dirigido al ciudadano presidente de la República, donde expresamos nuestro profundo rechazo a la destrucción de los estados y los municipios que ha iniciado su administración desde hace ya varios días y que se concreta con la promulgación de la ley del Consejo Federal de Gobierno. Esa ley, tal y como fue redactada, es abiertamente contraria a la Constitución de la República. Dice todo lo contrario de lo que ordena la Constitución. Es una aberración política, una aberración jurídica propia de un gobierno militar, de un gobierno autoritario, de un gobierno centralista. Nosotros, que representamos la voluntad democrática de las mayorías del país, expresada en elecciones libres, estamos absolutamente en desacuerdo con esa ley y procederemos en los próximos días a presentar formal demanda de nulidad contra esa ley en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, porque no habrá forma ni manera de justificar que la descentralización no se haga a través de los estados y de los municipios tal y como lo hemos venido, como lo dice la Constitución. Se trata de engañar al país diciéndole que ahora el poder, entre comillas, estará en el poder popular, en el poder comunal. Mentiras, una absoluta falsedad, porque lo sensato, de acuerdo con la Constitución, es que los estados y los municipios transfieran autoridad o competencias en algunas materias a los consejos locales, a las asociaciones de vecinos, digamos al pueblo organizado a nivel local. Aquí lo que se trata es de dejar todo el poder en Caracas. Se le va a quitar a los estados el único dinero que tiene para la inversión, que es aquel que se deriva del impuesto al valor agregado, del IVA, cuyo apartado del 25% forma un fondo llamado FIDE, desde donde se le asigna a cada estado y a cada municipio, de acuerdo con su población, una importante partida que está destinada a la inversión pública. A partir de enero del próximo año, las alcaldías y las gobernaciones se van a convertir en oficinas de pago de la nómina de empleados y más nada. No habrán recursos para tomar ninguna iniciativa, para desarrollar ninguna obra, porque precisamente ante el monumental fracaso de la administración del presidente Chávez, el presidente también quiere que nosotros fracasemos quitándonos totalmente los recursos. Y por otra parte, el presidente de la República reconoció ayer que está violentando la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano que se expresó con motivo de la reforma de la Constitución cuando se negó la nueva geometría del poder, la facultad para agrupar a los estados dentro de un plan que tiene como fin último eliminar a los estados. Es decir, aquí se quieren crear una especie de regiones de vicepresidencias sectoriales uniendo a tres o cuatro estados según los intereses del poder nacional para ir creando una superestructura por encima de los estados. El objetivo que tiene el presidente Chávez es eliminar al estado Táchira, eliminar al estado Mérida, eliminar al estado Trujillo e ir montando una estructura. Es la forma como actúa el comunismo, progresivamente ir eliminando, ir cercando, ir ahorcando las instituciones y los derechos del pueblo venezolano. Cuando arrancan dicen que no, que es mentira. Chávez dijo cuando arrancó su proceso político que no era comunista, que él era democrático, que él era bolivariano. Ya hoy reconoce que él es comunista. Es decir, que le va a imponer a este país una dictadura al estilo cubano, o al estilo Lenin, al estilo Stalin. Ahora está liquidando los estados y los municipios a través de la ley del Consejo Federal de Gobierno y la eliminación del FIDES, y está diciendo que es mentira, que aquí no se está eliminando la descentralización. Es una forma de gobernar realmente inmoral, porque no se le dice la verdad al pueblo, porque no se asume a plenitud la situación. De modo que por esa razón, aquí tienen ustedes el periódico de hoy, los gobernadores del estado Zulia, Pablo Pérez, del estado Carabobo, Enrique Fernando Salas, del estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez, del estado Miranda, Enrique Capriles de Radoz, que el alcalde mayor de Caracas y yo, le hacemos pública esta carta al presidente para decirle que está destruyendo a nuestro país y lo invitamos a rectificar. Es tiempo de rectificar antes de que termine de crear un clima mucho más negativo en la sociedad venezolana, que estoy seguro lo vamos a conciliar y lo vamos a encauzar en la próxima elección parlamentaria, cuando Dios mediante el pueblo de Venezuela le dé un apoyo a los planteamientos de la sociedad democrática y deje de lado la propuesta comunista, centralista, autoritaria que encarna el presidente Chávez. Le estoy haciendo caso, estoy dedicado a la tarea de gobernador del estado. ¿Quién no sabe que, el chavismo está formado por Adecos y Copellanos que toda la vida estuvieron antes en Adecos y Venezuela? Era 80% Adecopey. Entonces, fíjate, los partidos históricos, vale decir Adecopey, mucha de su gente se fue al chavismo. Y hay nombres conocidos, ¿no? No vale la pena hacer ejercicio de esa lista. Por eso me parece muy bueno lo que han hecho en Copey de hacer un nuevo listado. De modo que todos los que somos miembros de ese partido nos volvimos a inscribir para saber de verdad cuántos somos y no estar pensando que esas listas de hace 10 años son las de hoy. Eso ha cambiado, yo creo que... y el país ha cambiado y los partidos también han cambiado, en el sentido de que los que hoy estamos en los partidos democráticos es porque realmente tenemos un compromiso con sus ideas, con sus valores, y eso es bueno sincerarlo. Como el proceso de desinstitucionalización que está viviendo la Fuerza Armada Venezolana, una institución que era al servicio de la sociedad venezolana y que lo han convertido en un brazo político del partido de gobierno. Esas milicias no son sino grupos políticos armados que ha desnaturalizado a una institución fundamental de la sociedad como es la Fuerza Armada, y que el país tendrá que recuperar para tener realmente una institución militar profesional, apartidista, dedicada a resguardar la seguridad y la integridad de la nación, y no a ser el brazo político de un partido que pretende imponerle una ideología a la sociedad venezolana.